¿Qué tal, Pepe y amigos y amigas de Farco? Seguimos con esta entrevista que le realizamos a Piedad Córdoba, allí en la República Bolivariana de Venezuela, donde estaba participando del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Y en este caso le preguntábamos sobre cómo encontró a Venezuela, su participación en el Congreso, el cierre del mismo y bueno, y el mensaje que envía al mundo con respecto a lo que acontece en Colombia. Escuchemos. A Venezuela muy bien. Realmente, pues, a mí me gustaría mucho que la gente viniera aquí para que se enterara realmente de las cosas que ocurren. Venezuela está en mucha tranquilidad, se está preparando para unas elecciones en noviembre, tienen un manejo de la pandemia extraordinario y obviamente enfrentando un bloqueo y robo de sus recursos que no tiene parangón en el mundo. Pero aquí se respira mucha tranquilidad porque además muchos de la oposición se fueron para Colombia, como en Miami de Sudamérica. Uh-huh. Y pues realmente digo que deben estar aterrorizados porque en Colombia está pasando de todo. Sí, estuvo gente, mucha gente de África vino, muchísima. Uh-huh. De Sudamérica, de Europa vino mucha gente, de Centroamérica, pero llama mucho la atención que la participación africana fue muy, muy, muy grande. Ajá, uh-huh. algo que bueno. Y estuvo Correa, estuvo Evo, estuvo el presidente de Bolivia, estuvieron los presidentes de las Antillas del Caribe, estuvo también Rafael Correa, no fue muy concurrido, fue muy bueno el Congreso, y ayer se instaló la cumbre del ALBA-TCP. No, el cierre fue monumental, fue muy interesante, fue sobre todo que hubo una cosa que llama mucho la atención, aquí hay un relevo generacional bastante significativo, hay muchas mujeres y jóvenes, muchachos jóvenes, o sea, se da uno cuenta de que sí hay un interés de que los muchachos participen, no como simples figuras, sino participando activamente. Se instaló también el CUMBE Internacional, que es el espacio que congrega a los y a las afrodescendientes, yo participo del mismo, y lamentando mucho la muerte de Aristóbulo Turres, pues nuestro compromiso es seguir con una tarea que él comenzó. Y tenemos toda la disposición del presidente Maduro, y eso es muy importante. Lo importante es que el mundo sepa que en Colombia hay una flagrante violación de los derechos humanos, que están matando a los líderes y a las lideresas y que están acabando con los jóvenes. Y esa es una denuncia internacional, y yo lo que creo que debe significar es que los gobiernos de la región y del mundo deberían romper relaciones con el gobierno, que no significa romper relaciones con el pueblo colombiano, pero sí un gobierno asesino que no representa los intereses de la gente de Colombia. Muchas gracias, ¿eh? A ti muchas gracias. Desde ya toda nuestra solidaridad con el pueblo de Colombia y llamamos también la atención a los organismos internacionales que dejen de mirar para el otro lado, que dejen de ver qué está pasando en Nicaragua y qué está pasando en Venezuela, sino que miren lo que está pasando realmente en Colombia, en donde hay más de 500 desaparecidos, en donde hay más de 40 muertos, en donde están todos los días hasta decapitando a jóvenes con respecto a la situación social que allí se vive. Así que nada, toda nuestra solidaridad internacional con lo respecto a la lucha del pueblo colombiano. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.